aquí la comunidad tiene un concepto bastante complejo, pero más que nada hay que entenderlo como un proceso, me parece. Como un proceso que al ser inherente al lenguaje, sea verbal o no verbal, va a estar implicado el sujeto o el ser humano a través de lo que es el lenguaje, y es productor de sentido. En situación de dependencia con otra persona, el hombre se comunica porque es por su esencia. Los medios de comunicación, digamos que surgen después porque el hombre tiene esa necesidad de ir creando cosas que lo vayan haciendo crecer en la comunicación con el otro. La falta de comunicación, no solo en lo periodístico, te lleva a la mala información o desinformación, sino que en cualquier ámbito de la vida la falta de comunicación ha originado la gran mayoría de los serios problemas que ha tenido la gente. El locutor es un trabajador de los medios de comunicación o un trabajador de la comunicación. Específicamente el que trabaja en medios, o sea en televisión, en radio, el que le da la estructura a un programa. Pero no, el locutor es la voz de los medios de comunicación. El locutor, o sea, puede ser quien arme estas ideas, le dé forma para que puedan llegar a una forma más clara, o puede ser quien las transmita, pero es quien le da entidad. Locutor, no sé, o te divierte, o te embola, o te gusta. Puede ser una guía en tu vida, una guía cultural, digamos, escuchar cierto programa de radio para saber qué puedes leer o qué puedes escuchar, o también puedes escuchar un programa de radio para saber si te tienen que poner un pullover o no. Y ahí está, atrás de eso hay un locutor. Si no ponemos al locutor en un lugar de el iluminado, el entendido, que a través de su... caemos en la idea de comunicación de que el locutor, digamos, se imbuye de la realidad, de las noticias, y después las tamiza, las licúa y te las da a vos servida como para que entienda el mundo, y me parece que es muy pretencioso también eso. Y hoy no, yo creo que no hay límites, porque cualquiera hace periodismo, cualquiera hace locución, y cualquiera toma el rol del comunicador social. Y el trabajo de prensa es informar o también puede ser llevar una opinión sobre cierta información. Eso es más específico del periodista o del comunicador social. La falta de colegiación de los periodistas, al menos en esta ciudad, hace que cualquiera haga periodismo y no que un periodista pueda hacer cualquier cosa, haga que los locutores se conviertan en periodistas y por ahí los periodistas no podamos ser locutores o alternativas que creas posible. Entonces, digamos que ya esos límites no existen. Para mí la diferencia entre periodista y comunicador social, en un medio de trabajo no hay diferencia. Los dos hacen lo mismo. La diferencia está dada en que el periodista es más práctico y el comunicador social es más teórico. El lugar del comunicador para mí es un poco conocer esos canales de comunicación masiva, analizar esos canales y por ahí hacerlos más efectivos para conformar esa idea general que se crea, o ese, desde una agenda hasta cierto imaginario colectivo. El objetivo de todos es comunicar. Si volvemos a los roles primitivos, el locutor a través del mensaje que está dando comercial o institucionalmente, el periodista a través de una buena información y el comunicador social tratando de descifrar, al menos con un análisis, lo que el periodista por ahí quiere decir. Comunicarse es entenderse.